historia que pasó en el mes de agosto. Yo con tristeza y con dolor les cantaré. Era un día jueves, un 30 como a las 3, cuando la muerte se acercaba de un amigo. Pues ahí se hallaba tomando Claudio Baena, en atollado con un hombre desconocido. Pues aquel hombre ya asesinarlo, porque le dijo que no lo fuera a dejar. Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, y eso lo hacía para no darle a malicia. Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Le dice, pasa Claudio para adentro, primero come, ya está lista la guitarra. Claudio se mete ya que él se quedó en la puerta, diciendo amigos traigo ganas de cantar. Canta un corrido ya que él quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Lo asesinó ese hombre infame sin razón. Luego que vieron que Claudio no parecía, José Baena vino a buscarlo a tollar. No lo encontró en ninguna casa conocida, solo razones le decían lo vi pasar. Y domingo, aquel Raimundo y José no podían saber. Hasta ya lunes, como a la una de la tarde, supo Raimundo que lo fuera a conocer. Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme. Raimundo al conocer lo que él era, Dios te perdone, ahijado Claudio Baena. Recibió parte el municipio de Atoyal, fue el comandante y otros cuatro federales. Ellos dijeron que allí fuera sepultado, que era imposible que al Campo Santo llegara. Vuela calandria de las alitas azules, vete a Morelos pero regresa prontito. Vas y les dices a los padres de Baena.